finalizó. Sí, bien. Señor. Fue bueno, fue un año realmente no como los que veníamos, pero fue un año bueno. Y en particular, bueno, nosotros no nos fue un año brillante, pero tenemos problemas internos debido a las ampliaciones que estamos haciendo, cambio de producto, adecuación de productos para exportar y bueno, toda una serie de consideraciones que afectaron contra, digamos, tendríamos que haber sido más agresivo en venta, pero no somos tanta cantidad, somos pocos y conseguir gente especializada es todo un tema, así que vamos creciendo, pero con un poco de dificultad. Y esto, vuelvo a repetir, atenta un poco contra la política de venta, ¿no? ¿Cómo se manejan, Alberto, con el tema mano de obra, justamente, ¿no? Decías, por ahí es difícil conseguir mano de obra especializada. ¿Cómo se están manejando con eso? Sí, en realidad lo estamos haciendo nosotros a la gente, Omar. Ajá. Todo lo que... nuestra empresa se ha vuelto un poco compleja. Acá hay líneas, o mejor dicho, equipamiento robotizado, controles de CNC... manejamos productos de los que fabricamos con tecnología láser, con tecnología GPS y bueno, toda una serie de cuestiones técnicas que territorialmente no estamos preparados, no hay gente preparada. Dibujamos o diseñamos en 3D, bueno, toda una serie de cosas que en realidad uno esto no lo hace porque o lo dice para destacarse del resto de la industria metalmecánica, sino porque estamos en otro sector y ese sector es muy competitivo, por lo tanto nosotros tenemos que tener todo este tipo de equipamiento, si no, no somos competitivos, nos avasallan con la tecnología de los colegas, ¿no? Alberto, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Agustina? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, en virtud de esto que está contando, ¿qué se vislumbra para este año que está comenzando, no? Ya cuando comience por ahí la producción más su marcha, no sé cuáles son los meses por ahí de mayor reactivación. Parece el año, Agustina, para ser enero se presenta brillante. Realmente creo que es uno de los pocos enero. Nosotros estamos trabajando por una cuestión de coyuntura, nunca trabajamos en enero, hemos desarrollado una cosechadora de cebolla y bueno, tenemos que entregar a fin de mes y la verdad que nos tiene mal y nunca trabajamos en enero porque bueno, la recesión es prácticamente total. No es así este año, así que a juzgar por enero estamos muy contentos, muy motivados, creemos que va a ser muy buen año, ¿no? Uh-huh. Alberto, bueno, y la apertura en el mundo, podríamos decir, porque sabemos que Agrícola Nieva, bueno, está muy abierto en lo que respecta a la exportación. ¿Cómo está el tema ese? Acaba de venir mi hijo de Estados Unidos, de Atlanta, de una exposición de máquina agrícola, donde fuimos varios colegas, y bueno, participamos ahí. Y bueno, creemos que bastante bien, algún par de contactos se hizo, se arruinó bastante la exposición porque había nevado muchísimo, el último día prácticamente se suspendió, se paró la ciudad, pero bueno, ahí es Camilo quien puede contar alguna anécdota de esas comunidades y de las cosas que se viven por ahí en otras partes del mundo y que normalmente nosotros no nos enteramos por los grandes medios de comunicación. Claro. Yo cuando estaba recién, me daban retorno, estaba esperando, estaban ustedes al aire y decían que la emisora dice lo que no dice otra o alguna cosa así, que se diferencia, ¿no? Y realmente es esto, ¿no? Por ahí contarle a la audiencia las cosas que se ven en otros lados. Acá hay tenemos dificultades, pero en otros países hay muchísimas más dificultades. Yo voy a contar una anécdota cortita. Uh-huh. Ahí vía la Cámara de Fabricantes de Máquinas Agrícolas tenemos ofrecimiento de los españoles para que le compremos las empresas, para que se asocien ellos con nosotros, nosotros con ellos. Tienen una desesperación brutal, brutal. Hay una crisis brutal. Y acá, bueno, acá tenemos un poco de problema, pero creo que se ha manejado bastante bien, tanto el gobierno como todos nosotros hemos aprendido a resolver cosas. Así que, por ahí uno... no se puede estar libre de un mundo globalizado y no ligar alguna parte de las consecuencias no deseadas que que ha tenido la economía mundial, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde ya te estamos comprometiendo y estamos comprometiendo a tu hijo para hablar en algún momento sobre esta presencia allí en Estados Unidos, esta exposición, que seguramente, bueno, tiene mucho para contarnos también, ¿no? Bueno, eso es un arreglo que vas a tener que hacer camino para sacarlo al aire, así que vas a tener que persuadirlo vos, Omar. Se está enterando ahora, bueno, déjamelo por mi cuenta, vamos a charlar un poco con él. Pero es muy interesante también para saber el posicionamiento, ¿no? En qué lugar estamos parados como país y muchas veces es verdad, uno piensa que está todo mal y en realidad nos comparamos con el mundo. Y los argentinos estamos trabajando y mucho, hay muchísima gente que está trabajando y que está mostrando maravillas, ¿no?, en otros países. Mira, estas son cosas muy gratificantes por ahí que le escuchen en boca del propio experimentado, digamos, quien hizo la experiencia, un chico de 25 años, claro, que ya esté andando solo, que esté andando y que tenga su propia visión. Ya uno tiene unos años y puede cambiar la visión, puede decir una cosa no tan ajustada. Es importante que los chicos transmitan este tipo de experiencias, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hay crisis en el mundo, hay crisis en el mundo. No creamos que en Argentina es la crisis en Argentina, no es global la crisis, ¿no? Salvo algunos países como China y como Brasil, que están un poco mejor quizás, el resto está muy mal, ¿no? Uh-huh. Bueno, para Agrícolas Nievas, entonces, ¿no hay vacaciones? Vamos a ver si podemos tratar de tomar algunas vacaciones después de febrero. Hemos desarrollado un producto nuevo, una cosechadora de cebolla, y bueno, hay que entregar máquinas el 30 de enero o 31 de enero, y ahí estamos mal, ¿no?, luchando para ver si podemos llegar, así que... ¿Qué se va a lograr, Alberto, con esta nueva cosechadora de cebollas? Bueno, un impacto muy importante en el sector de la cebolla, reducir sustancialmente mano de obra, que no hay mano de obra, porque allá no hay mano de obra, en el sur no se consigue mano de obra y hay una crisis muy fuerte, y también acortar el periodo de cosecha, es decir, que la gente tenga disponibilidad antes y pueda vender contra estación a Europa más rápidamente, ¿no? Perfecto. Creemos que el impacto va a ser... importante, digamos, en la mecanización de la recolección de este cultivo.